versus muerte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 57 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte y Lobo, ¿cómo están? Es que creo que me gustaba más cuando me preguntabas a mí primero. Okay. Marte, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Tú qué tal, güey? Muy bien, aunque no hay una pausa ahí, ¿verdad? Sí, no. Y que no corre, vuela, y vuela el lobo. Que se duerme, se lo lleva a la... Ahora sí que bubucela, no vuela, bubuzuela. Bueno, pues, ¿y cómo están el día de hoy? ¿Muy bien? Muy bien. México contra Estados Unidos hoy. ¿Están listos para verlo? ¿Quién va a dar? México nunca ha perdido en el Estadio Azteca con Estados Unidos, entonces tenemos que ganarles. Esperemos que sí. Esperemos. ¿No? Y bueno, pues hay que hacer suposiciones, ¿no? Nunca, pero esperemos que esta no sea nuestra sorpresa. Esperemos que sí. Y bueno, hoy ese va a ser exactamente el tema del día, las suposiciones. ¿Qué tantas suposiciones hacemos constantemente? Tal vez sin darnos cuenta o tal vez siendo conscientes. ¿Qué porcentaje ustedes piensan que hacen durante el día suponiendo las cosas que están sucediendo? Pues me imagino que muchas, ¿no? Pero un porcentaje del 1 al 100. Es difícil de decir. Simplemente el hecho de que crees que el tren va a llegar a cierta hora es una suposición. Aunque el tren por lo regular vaya, tenga un horario, no quiere decir de que va a llegar a esa hora. Mira, vamos a hacer algo más claro. ¿Cuántas suposiciones del 1 al 10? Vamos a poner que son el 100%. Si haces 10 suposiciones al día, vamos a tomar. Eso es muy poca cantidad de suposiciones. Por eso le digo, entonces van a decir no. Mi día entero es basado en suposiciones. Supongo que esta variable va a tener este valor, supongo que va a ir acá, ¿y qué es lo que pasa cuando estás ahí viendo paso por paso lo que está haciendo el programa? Dices, no hace lo que esperaba. Bueno, eso es más entendible, ¿no? Porque estás haciendo, pues, probabilidades, ¿no? Pues sí. Bueno, pero te enseña sobre la vida en general. Tú tienes tus suposiciones, eso no quiere decir que tenga nada que ver con la realidad. Exacto. Puedes estar muy seguro de tus suposiciones y todavía no representan la vida. Exactamente. Pero, por ejemplo, suposiciones que realmente afectan, que realmente dices tú, híjole, no sé, como que de repente vienen y te dan una noticia en tu trabajo, ¿no? Te dicen, a ver, Lobo, ven para acá. No empiezas a hacer... Te vamos a pagar $50,000 más. Sí, ajá, eso ya va a pasar. Pues oye, si te está poniendo está esos escenarios, oye, qué padre suposición, ¿eh? No, oye. Sí, ¿no? Ahora cuando le hablen a Lobo, le digan, Lobo, ven acá. ¿Dónde está usted? No. Te vas a dejar ir hoy. Pero me prometieron. Tenía que cambiar la suposición, que no es la inversa. ¿No? Pero bueno, ¿cuántos de nuestros pensamientos sobre otras personas, sobre las situaciones, pues se basan o se deben a suposiciones? ¿Somos conscientes de ellas? ¿Somos conscientes de las implicaciones que estamos tomando? ¿O simplemente lo hacemos y no nos damos cuenta pues que nos están afectando? Pues hay muchas cosas que afectan el día a día. Obviamente, si no estás en el presente... Estás suponiendo que sabes lo que va a pasar basado en el pasado, ¿no? Uh-huh. Ustedes ya, una pregunta así directa. ¿Suponen mucho? Sí. ¿Sí? Sí, somos hombres. Suponemos mucho, mucho, mucho. Pues yo pienso que todos no en general. Tenemos mucha intuición. No tenemos ese sexto sentido, ese... No, pero a la vez pienso que son más prácticos, ¿no? Tal vez suponen menos. No. Supongo que el carro de adelante va a frenar en algún momento. Supongo que el carro de atrás no va a cambiar de línea. Al mismo tiempo que yo estoy planeando cambiar de línea. O sea, hay muchas cosas que supones. Bueno, pero es por probabilidad otra vez. Es exactamente lo que es un juego de probabilidad. Por ejemplo, yo siento que tú, bueno, yo estoy hablando de mi perspectiva, ¿no? Pero yo pienso que tú no te haces tanto rollo, tanto problema en decir, ah, gracias a lo que me estoy imaginando, me estoy afectando así. O sea, como que tú no te agarras tanto. No, pero hay una diferencia. No lo pongo tan en serio. O sea, es un papel en el que si estás jugando, pues sabes que puedes perder o ganar. Exacto. Entonces realmente es así como dices, es un juego. Uh-huh. Como un juego de ajedrez, ¿no? Puedes, ¿no? Sí, no puedes. Supongo que este va a mover el caballo aquí y va a hacer doblete como hoy. Dos con su ajedrez. Váyanse. Los dos así. Estamos manejando. Este lo hizo como un caballo. Este te va a bloquear en paralelo, así como. No, ahí sí me afectó. Fue la semana pasada, ¿no, Marta? Sí, sí. Que le dije: sale un caballo de un lado. Y lo, ¡ey! Ahí viene el caballo, nos va a hacer un doblete. Pasaste, eres un alfil. Y dije: ¡oh! No, ya estoy viendo todo como un tablero de ajedrez. ¡Wow! Sí, es impresionante. Ese tipo de suposiciones pueden llevar a la locura, ¿no? Impresionante, sí. Pero bueno, ¿no? Las suposiciones a menudo son compañeras de nuestro viaje y una de las mayores necesidades que presenta el ser humano es la capacidad de sentirse emocionalmente seguro. Y por eso es que aseguramos, entre comillas, ¿no? Tenemos esa sensación de que las cosas van a cambiar y en eso, pues, están las suposiciones, ¿no? Claro. Nos gusta querer tener el control, aunque nunca lo tenemos. Nos gusta tener la idea. ¿Tú supones? Sí. ¿En qué supones? Y en muchas cosas. Yo creo que la mayoría... ¿Cómo qué? La mayoría de mis problemas, si puedo decir, cuando me siento mal, es porque estoy haciendo suposiciones. Y siempre las suposiciones no son así como el lobito. Ah, me van a dar $50,000, ¿no? Son al revés. Entonces, como que las suposiciones las pongo en contra mía, en lugar de decir, ay, esta probabilidad de esto y de que sea mejor, pienso la peor. Pues sí. O sea, no sé qué quieres que te diga, pero sí. Pues no sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. Es que no es algo muy marcado, ¿no? O sea, cuando llega a pasar, pues sí, supones, ¿no? Supone uno. Que si te hacen estudios y dices, tal vez va a salir aquí esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a la Ciudad de México, ¿sí? Los que somos de la Ciudad de México. Los que están, okay. Los que han ido. Uh-huh. Te dicen, imagínate lo peor y adivinarás. Acertarás. Piensa lo peor y acertarás. ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente si te van a seguir, si te van a hacer algo... Lo empiezas a ver desde antes de que suceda. Ah, pero eso entonces, es con respecto a eso. Pues a eso vamos, que en la Ciudad de México haces muchas suposiciones. Y no muchas están acertadas, pero las que sí están acertadas te salvan la vida. Entonces, pues mejor sigue las suposiciones. Fíjate que ahí es buena idea, ¿no? Seguir tu instinto más que nada, ¿no? Por ejemplo, cuando Marte iba a Sonora y de repente sacaba ese tipo, mira ese auto, mira esto. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa aquí? Te pueden asaltar, te pueden hacer esto. No, o sea, pero pues... Pero llega a pasar del otro lado. No, hoy en día sí pasa donde sea. A mí, cuando fui a la Ciudad de México... Y yo ya no estaba acostumbrado a cuidarme demasiado. Uh-huh. Y... Al punto de que dejaba el carro sin seguro. Y mis primos se enojaban un montón. Así, ¿cómo es posible que dejes el carro sin seguro? Lobo, ¿tú dejas el carro sin seguro aquí? No, aquí. Es de que antes aquí era más tranquilo. Así podías... Pero es que ahorita tampoco ya quise. No, aquí no, no es tan tranquilo, pero antes sí era muy tranquilo de que no te preocupabas. Ah, te referías aquí, no en México. Yo no, cuando me, yo estaba viviendo aquí. El contraste. Y estaba como se acostumbró aquí a ciertas cosas. Cuando llegó allá, se dio cuenta de que la realidad de allá es otra. Ah, lo dejaron. La gente se enoja de sobremanera porque ellos esperan que pongas el seguro. O sea, que si te roban tu carro te dicen que fue tu culpa. Exacto. No pusiste el seguro. Pero el punto es que nunca van a saber que fue tu culpa si se lo robaron. Y no se saben de qué. ¿Quién lo dejó abierto? ¿Pusiste el seguro? Claro. Pues sí. Claro que no. ¿Quién lo pone? Obvio, no, esa no es la respuesta que daría la. Pero es la mente que sabe, o sea, el lobo que supo que la dejó. La respuesta estaría de ti. ¿La dejé? ¿La puerta? Bueno, pues. Entonces, cuando nosotros hacemos suposiciones, obviamente no tenemos la certeza de lo que está ocurriendo, empezamos a crear pues mucho drama, mucho conflicto, ¿no? Y vaya que sí, ¿no? Imagina. Depende. Así hay gente que sí, ¿cómo se llama? Sí puede tener, ¿cómo se llama? Ese tipo de pensamientos sin en realidad actuar con ese tipo de pensamientos. Como que de repente dices, ah, mi hermano va a llegar tarde. Ajá. Pero yo ya estoy preparado para que mi hermano llegue tarde, entonces no me va a molestar el hecho de que va a llegar tarde. Okay. Para los que les fastidia la impuntualidad, o sea, ahí está recalcado, ¿no? Pero bueno, ¿hay algo más que quieras sacar en la terapia? No vamos a entrar en ese tema. Porque realmente venimos de escuelas de pensamiento muy diferentes en ese aspecto. Venimos de una familia en donde el abuelo estuvo en Inglaterra, tenía esa costumbre de que se llega al tiempo exacto. Y un padre que seguía más o menos las reglas. Y después ya una madre que le valió más. ¿Y a los hijos? No, y a la esposa más. Bueno, estamos hablando. Pero bueno. De hecho, por eso es que hay tantos conflictos y tantas discusiones, ¿no? Ahorita va a venir comerciales. Y eso se debe exactamente a que por hacer ese tipo de suposiciones las creemos reales, ¿no? Y entonces eso nos lleva a creer que tenemos la razón. Y el creer tener la razón, imagínate que ya nos hicimos una idea en nuestra mente, ya dijimos las cosas son así, va a pasar esto, tú llegaste tarde porque quisiste, no te importó mi tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ya te creaste eso. No, aquí ya pasamos por esa montaña. No, ahora rebasamos. Ahora llevamos en la caída sin libre. Está bien. Pero bueno. Estoy acostumbrado. Es más, le hemos dicho a mi madre, vas a llegar tarde al día de tu entierro. ¿Por qué? Porque en todos lados, no importa que le digas una hora temprano, o sea, a todos les dices una hora, y ella le dices una hora más temprana y todavía encuentra la forma de no llegar tarde. Así, y los dos así casi como hasta en coro contestan, se mueven la cabeza así, y no estamos suponiendo nada. No, así. No. Lo mejor es. Es de que los aeropuertos. No suponer. Ese ya es. Lo mejor ese es hecho. Es los aeropuertos, ¿no? ¿No te ha pasado? Oh. Me tuve que parar por los globos. O sea, vale madres que ya llegaste. Vale madres que no sabes dónde está la gente. Tenía que pasar por globos. Era fundamental recibirte. Con globos. Tal vez suponía que ustedes querían globos. No. Nunca tenemos. Queremos llegar a casa después de un viaje. Bueno, pues ahí es donde está ese conflicto y esa discusión, porque uno cree tener la razón. Y ya no, no, en la terapia familiar de ustedes, ya no, no, ya, ya, no, ya no. Ya no buscamos tener la razón, te lo aseguro. Vamos. Pues ahorita lo están diciendo. No, y no, no, lo dicen, es porque que... creen tener la razón. No, no, no, no, no, mi mamá tiene la razón. Definitivamente. ¿Quién tiene la razón? ¿No? O sea, cierto, porque cierto. Si no se enoja, entonces así como que sí. ¿Sabes qué? Mejor llegaste, tienes la razón. Bueno, tienes... vamos a regresar al programa. Lo más sorprendente es que aquí los dos están muy de acuerdo en su... ¿Suposiciones? Sí, digamos, no. Digamos que... Es como si... Es raro. Es como que estoy viendo cuando decimos... ¿Todos somos uno? ¿Todos aquí somos sí uno? Lo estoy viendo, ¿no? Todos somos uno. Pero bueno, dejando las suposiciones por un momento de los globos... pues vamos a... hablar del agregarlo, drama, ¿no? Sí, el drama, drama, agregar el otro. Errónea. Sí, por eso es importante no hacer suposiciones. ¿Por qué? Porque hacemos drama. ¿Qué tan dramáticos son ustedes en su vida? Ahora sí me pueden decir de uno del 100%. Esperemos que no somos muy dramáticos. Yo creo que mientras más viejos nos ponemos, menos... ¿Menos drama? Menos drama. O más tercos. Tal vez eres más terco. Si eres más tercos, más pero drama. Ya te da hueva el drama. No, sí. Ya te da hueva hacer drama, realmente. Sí. Pues ahí... Es así como que, ok, ya no, todo. Bueno, no creo que tenga que ver mucho con la edad. Ahí está el Trump. No, sí, pero no, supongamos, no. Nos estás preguntando a nosotros qué tanto. ¿Qué porcentaje? Sí, ok, ustedes son menos dramáticos hoy en día. Yo diría que somos menos dramáticos. Lo que pasa es que venimos de una familia en la que no se demostraba tanto las emociones. No, de no, parte no, de no, mi no. padre. Okay. De parte de mi padre. ¿Qué pasó? Vamos a una pausa y ya regresamos. Porque están entrando aquí llamadas, ¿no? No, no es cierto. Vamos a la pausa, están escuchando su programa. Venus versus Marte. No, no somos dramáticos. Junto a ti, pensando que te has sido mujer. Y no siento el calor. El calor de lo prohibido. Yo entrename tanto. Y todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y el drama de hacer drama. ¿Qué nos hay? El tema, las suposiciones del día de hoy. Y bueno, son las 7 de la tarde con 19 minutos. Y están escuchando su programa Venus versus Marte. Me escucho como si estuviera ya en un pozo, ¿no? Sí, es que te escuchas lejos. Pero no estoy lejos, a ver. Lejos. Ahí se escucha mejor. Sí, estoy en un ángulo que no me... Ahí estás. Ok, y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de las suposiciones. Y antes de irnos a la pausa, estaban haciendo aquí un drama para hablar del drama, ¿no? Que se hace cuando hacemos bastantes suposiciones. ¿Cuándo hacemos más suposiciones? En nuestra vida diaria con la familia, en el trabajo, no sé. Pues en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra etapa de adultos. Yo creo que cuando tienes niños haces muchas suposiciones, ¿no? O sea, de que el niño está callado, está demasiado callado, de seguro está haciendo algo. Y tienen razón. Sí, bueno, el punto yo pienso viene de cuando supones que deberías de estar en otra situación en la que no estás. Entonces ahí es donde comienza el drama, en que empiezas a pensar que tú eres un personaje y que el personaje debería de estar haciendo esto y no viviendo esto. Eso es lo que te empieza a hacer como que efecto para que se realice el drama, ¿no? Porque es así como, ahora sí que como una obra de teatro. A ti te dan un personaje y te dicen, ya comenzó el drama, que es una obra de teatro dramática. Uh-huh. Y salen los personajes al escenario. Entonces, sin el personaje no hay dramas, no hay teatro, no hay esta situación en la que todos piensan, yo debería de ser esto o no debería estar viviendo esto. ¿No? Sí, sí, sí. De hecho, hace unos días salió una... Me perdiste. una entrevista de... A ver. No, deja que termine. Okay. Una entrevista del programa de Marta y Gadera, y entrevista a una persona y están hablando sobre el niño interior y el niño de infancia, bueno. Y entonces estaba diciendo en la entrevista, no la terminé de ver, pero decía que había una muchacha, decía Marta, Marta Gadera, la actriz, decía que estaban en el aeropuerto ella y su novio, y que de repente vieron discutir a una pareja, ¿no? En el aeropuerto. Uh-huh. Y que de repente la chava se sentó en el piso, ahí delante de la gente, se cruzó de las manos así como una niña y le empezó a decir, no me voy a subir hasta que me pidas perdón al avión. Y entonces que los dos dijeron, tanto Marta y Gadera y su novio, dijo, mira, ahí está la niña. ¿Interior? Interior, o sea, que estaba sacando, o sea, obviamente de eso se trata el tema, ¿no? Y dije, mira, qué curioso, ¿no? Que por la mayoría de las veces que uno ve haciendo un berrinche a un adulto, y dice, está haciendo un berrinche, o sea, cuánto drama, parece un niño. Pero realmente, pues de lo que trataba esa entrevista es de que nuestro niño interior, o sea, se manifiesta de repente cuando alguien te dice algo y de repente te dan ganas de llorar o te sientes demasiado. Puede ser tu pareja, puede ser tus padres, puede ser en tu trabajo, o sea, que tocan algo y el que están tocando en ese momento es a tu niño interior, ¿no? Y entonces empiezas a reaccionar exactamente como reaccionabas en ese momento. ¿Por qué? Porque no lo has sanado, ¿no? Y entonces, muchos de los dramas que nosotros hacemos y suposiciones, pues yo me imagino que también están conectados con todo esto, ¿no? Pues me supongo que sí. La verdad, en cuestiones psicológicas son pantanos mentales, esos que nadie tiene acceso hasta que suceden situaciones que te hacen que salga la luz, ¿no? O sea, ni sabes qué va a pasar hasta que de repente lo estás haciendo. Entonces sí es muy curioso y podremos hablar de eso, pero mejor vamos a hablar del drama que procede de una idea errónea. ¿Cómo es que viene de una idea errónea? Pues generalmente viene porque suponemos, por ejemplo ahorita, estamos suponiendo una cosa y digamos que no es la situación que se está viviendo. Entonces uno supone una cosa, el otro otra, y los dos piensan que tienen la razón. De ahí está la idea errónea. No digamos que es partícipe de una sola persona, sino es una situación que sale al presente y que tienes que vivir. Es obviamente mucho más fácil suponer que tienes la razón a tratar de ponerte en los zapatos de alguien más y decir, bueno, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué dijo esto? ¿En qué situación me puedo conectar con esta persona para que vengamos del mismo punto de vista o de que podamos ver la misma situación? Entonces, pues sí, obviamente la gente requiere tener sus sentimientos intactos, y últimamente parece que es más. La gente está muy sensible, la gente piensa que el resto del mundo está mal, pero ellos están bien. Y generalmente, pues eso somos todos. No estoy diciendo habrá unos iluminados que son muy diferentes al resto de la humanidad, pero en general la gente ha perdido un poco la paciencia por todo lo del encierro, por todo lo del COVID, por todas las situaciones que han ido cambiando paulatinamente para llevarnos ahorita al presente de lo que estamos viviendo. Y como tú dices, o sea, si tú piensas que la situación debería ser diferente, pues obviamente vas a decir, cambia, tiene que cambiar la situación. Si piensas que esto es exactamente lo que deberías estar viviendo, entonces no hay problema. Exacto, entonces, pues todo este drama no se puede multiplicar. Gracias a que hacemos muchas suposiciones, es prácticamente automático, en lugar de analizar un poquito más la situación, valga la redundancia, ¿no? Pero, ¿por qué llegamos a ese momento, ¿no? De querer suponer todo, o sea, de que si alguien nos dice algo en un tono, pues ya decimos, está enojado con nosotros, si de repente parece que te quiere decir algo y no te dice nada, pues ya supones de que algo está pasando. no sé, hay muchas cosas que las hacemos así en automático y ya nos empezamos a llenar nuestra mente de ese tipo de información, que lo único que nos está haciendo pues es confundirnos y dramatizar más nuestra vida, ¿no? Porque algunas veces nos ayuda a prepararnos psicológicamente, como cuando estaba diciendo Marte de que de repente en la Ciudad de México piensas de que siempre piensas lo peor aunque no vaya a pasar, para exactamente prepararte psicológicamente y a reaccionar o hacer ciertas cosas para que no pasen las cosas que te perjudiquen. Ok, entonces lo hacen para pues querer tener el control, ¿no? Sí. De lo que pueda suceder. Pero, o sea, el hacer eso siempre nos causa más. Me distraen con. Parecen los hermanos Lelos ustedes, ay. No, que se hubieran visto cada los dos con un dedo ahí como espejo. Pero. Somos el espejo. Sí. Los ojos. Ya me perdí lo que estaba mismos. Diciendo con tantos es espejos. Una infinidad de espejos. Laberinto de espejos. Estás hablando de cómo nos preparamos físicamente. No, estoy hablando de física. En la mentalmente. No, ya estamos con la pasana abierta. Para, o sea, ¿te crees que empieza a arrancar las vidas? Cada quien está en su tema, sí, definitivamente. Ok, vamos a regresar al tema. Bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo no? A ver, digan, ¿cómo? Sí, lo ibas a decir algo. No, honestamente no tengo. Pues digo, para empezar hay que asegurarse que las cosas están claras. Para eso hay que hablarlas y para eso hay que ver la situación desde dos puntos de vista o muchos puntos de vista diferentes al nuestro. De esta forma podamos llegar a comprender algo que tal vez no habíamos comprendido antes. Entonces, primero atrevámonos a buscar respuestas. ¿Cómo es que le llegas a un destino diferente? Pues haciendo cosas diferentes. Entonces, si quieres llegar a mejores situaciones y resultados, pues tienes que buscar otros caminos que te lleven a una claridad de ideas y de una comunicación clara, ¿no? Entonces, así es como los problemas comenzarán a disolverse y muchos de ellos entrarán en acción porque el presente te está llevando a eso. Te está llevando a una resolución si eso es lo que te estás abierto a buscar o abierta a buscar. Supongo que a mí me pasó de que creí que me iban a despedir en el trabajo y me estaba frustrando, me estaba preocupando demasiado y me senté y platiqué con los dueños de la compañía. ¿Qué pasa? ¿Qué esto? Y dice, no, lo que está pasando es de que simplemente no hay trabajo. Entonces estamos tratando de mantener todos los empleados que se puedan, pero honestamente pues no hay trabajo ahorita. Entonces no era de que me querían despedir, sino simplemente no había trabajo. Okay. Y bueno, esas suposiciones yo creo que son las que más causan estrés, causan drama, causan inclusive pues la depresión. ¿Será que la suposición es la causante obviamente de la ansiedad y la depresión? Parte. Bueno, yo creo que la depresión no tanto, ¿no? Porque la depresión es más de recuerdos pasados, pero sí de la ansiedad. Sí. Sí de la ansiedad, ¿no? Porque todo lo que te causa ansiedad es porque es algo que no está pasando y que te estás imaginando que puede pasar, ¿o no? Pues sí. Pero lo importante hoy en día es no agarrarnos, ¿no? De las cosas y decir, ah, sí, porque yo lo pienso, pues es realidad y va a suceder y me puede ir mal, etcétera, etcétera. Y eso hace que prácticamente nosotros nos autoflagelamos, ¿no? ¿Sí se dice así? Sí. Y al hacer eso, pues nos vamos a perder de muchos momentos gratos por estar imaginándonos cosas que no están sucediendo y que probablemente ni van a suceder, y si suceden, pues es porque tienen que suceder también, ¿no? Sí, aquí hay una frase que dijo el Buda, o bueno, es atribuido al Buda, y dice: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. ¡Zas! Ahí al lobo le quedó así como que un pinche chalecazo aquí. Sí. Casi lo casi que me... Sí, sí, sí. Se te notó, o sea, en cuanto. Es más, se levitó. No. Oye, ¿escuchaste el latigazo? Estaba autoflagelando. En ese momento. Pero con esos que tienen bolitas, o sea, no son de los látigos nada más de... No. Pero, o sea... Esos de que tienen espinas ahí. Esta frase... Clavos. Ya volviendo, o sea... Para los perros. Perdón, más. No, que quiero estar seria aquí, no se puede, definitivamente. Pero bueno, esta frase decía que es muy profunda, ¿no? Porque así como le llegó al lobo, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, pero va más allá todavía esta frase, ¿no? Es porque a veces nos creemos nosotros que sí tenemos enemigos, que sí hay gente que nos agrede, que sí hay gente que nos maltrata, hay gente que te manipula. Sí hay gente que hace ese tipo de cosas, definitivamente. Pero ahora, es que ahí está el punto, loco. De que te puedan hacer daño, ya es otra cosa. Ahí, ¿no? Está el punto. Lo que está diciendo Venus, que ahí está el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es de que ese enemigo, o sea, viene de una creación mental tuya, o sea de tus pensamientos. A mí me gusta poner siempre ejemplos en mis programas en la mañana porque yo decía que es como como cuando tú jugabas, ¿no? Cuando eras niño, jugabas con tus monitos, tus, no sé, luchadores, ¿qué son? ¿Qué jugabas? Bueno, con ellos, ¿no? O lo que ustedes quieran, pero jugaban. Y entonces les ponían nombres, PlayStation. Nos mandas a otro, a nuestro... No, o sea, está peor a esto, ¿no? Niño interior ahí. El niño no, sí, bueno, lo que pasa es que la teoría es muy fácil, podemos hablarla todo el día, la práctica es la que es difícil. Aquí se acaba de ver. Exactamente. Aquí se acaba, pero lo que iba o es sea, que no se consigue nada sin empeño y esfuerzo. Lo que estamos viendo es que podemos hablar de esto todo el día, pero realmente el ver el punto de vista de alguien más es muy difícil. Pero a lo que iba es de que cuando tú jugabas, tú le ponías nombre a los personajes, tú decías si este era bueno, si este era malo, si este era la bonita, el bonito, el guapo, no sé, el inteligente, o sea, y todo eso fue tu creación, fue tu propio guión, ¿no? Fue tu guión de esa obra. Y es lo mismo que hacemos nosotros constantemente, o sea, hasta en nuestros sueños, cuando nos acordamos de los sueños, si tenemos pesadillas, ponemos malos y buenos. Nosotros no poníamos personajes, era Yoda, era Han Solo. Bueno, o sea, ya eran monos con su personalidad. Ok, nada y más esa personalidad, hacíamos. Esa personalidad, quieran o no, o sea, ya decían, ¿quién era el Han Solo? El Han Solo era el chingón. Ah, el chingón, ¿no? Ustedes ahí. Pero no, pero usted mono, que ya venía con mono, personalidad, sí, ahí. Pues, pero usted todo. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa. Venus versus Marte. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa. Arriba.

me imagino. Sí, sí, sí, lo vi. Una vez lo vieron en... Sí, sí, lo vieron. Bueno, regresando, ¿no? Ya, ya para finalizar, o sea, ya dijimos, bueno, Mart estaba diciendo de la frase de Buda que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y la verdad que sí. Y mientras vimos a Venus transformarse en una niña y jugar con sus muñequitas Lili Ledi, sus lagrimitas, su... Bueno, su horno. Makeover. No, yo jugaba Barbies. ¿Saben cuáles eran mis kenes? No sé. Los hombres estos que se estiraban, ¿no? No. Eran los soldaditos que los luchadores de mi hermano eran nuestros kenes. O sea que... a veces la Barbie de ese tamaño y un mono panzón. Un mono panzón hace el galán, ¿no? La otra vez estaba escuchando a varias, también varias entrevistas de unas famosas y dije, ay, no éramos las únicas, porque tenían hermanos y los hermanos tenían sus juguetes, entonces pues agarraban de los hermanos. Pues sí, pues sí. Ustedes como no tienen hermanas, no, pues no los pueden. Quemábamos. No, ustedes eran terroristas, ¿no? Poníamos a Barbie en un carro y ponía alcohol y... Ay, la luna de esas. Mis primas ahí. O sea, la negrita la Barbie. Qué mal. Ay, ya ni diga nada mejor, porque van a tener ahí malos comentarios. Bueno, era otros tiempos. La gente no se fijaba tanto en eso, ¿no? Okay, pues ya estamos en el presente. Ya dejen su niño interior, por favor, no, allá. No son niños quemando sus juguetes. Ya son adultos, super adultos. Así que. Me iba a jugar canicas. Ni canicas tienen, la seguro ahorita. Bueno. Las cosas de niños. No, les digo que sí se transportaron ahí, se quedaron. Llegué a tener más de 1,000 canicas. ¿Mil canicas? ¿Dónde las guardabas? En un saco de Bruce Lee, que decía Kung Fu. En bueno, un saco, o sea que las cargabas así a, o las pues cargabas era como en la... con una mochilita, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente eran muchas como para cargarlas todas, ¿no? Te llevaba 5 o 6. ¿Y dónde quedaron tantas canicas? Pues por ahí. Se vendieron. Sí, cuando ya decidimos que teníamos que estar allá, pues se repartieron. Entre la gente que dice que lo fue a comprar, pero pues nada, se iban a conseguir barato. Wow, pero 1,000 canicas. Es impresionante. Me gustaban mucho las canicas, o sea, agarrarlas, tal vez jugar. Las grandotas, ¿cómo le decían ustedes? Nosotros decíamos catotones. Nosotros catotones. Pero había unas canicas muy bonitas. Sí. Muy bonitas. Sí, y unas que parecían de mármol. Recuerdo unas chiquitas, unas medianas y unas grandes. Y después alguien se llevaba su balín y te hacía el ojo de águila y ¡pac! Contra tu canica te la tronaba. ¿Un balín? Uh-huh. ¿Valió? Un balín, o sea, por eso. Imagínate un pedazo de metal contra un cristal, pues a fuerza te la pegaba. Pues no, no me lo puedo imaginar, pero pues si ustedes lo dicen, se los creo, ¿no? Y ya pues regresando ya para finalizar, ya casi para despedirnos, pues lo más importante es recalcar, ¿no? De que las suposiciones nunca nos van a llevar a nada bueno, entre comillas. Lo único que hacen es alejarnos más de la realidad. Preocuparnos. Ajá. Entre más alejados de la realidad, estamos pues preocupados, estamos con miedo, estamos tristes, estamos ansiosos. Y yo creo que si somos más atentos, si estamos más atentos a lo que nosotros estamos pensando, pues podemos modificar, ¿no?, ese tipo de pensamientos para que no nos afecten, sobre todo porque hay mucha gente que se la lleva haciendo suposiciones. Y la gente que se la lleva haciendo suposiciones, pues también asume mucho las cosas, ¿no? De decir, esta persona es así, o mira lo que está haciendo, lo dijo con esta intención, o sea, todo lo superanaliza, ¿no? Hay unos que se van al extremo y el gobierno se va. Hasta en las películas, si quieren, o sea, van a encontrar, no, tenía otro mensaje, o sea, no era ese, o sea. Pero yo creo que lo importante es comunicación, ¿no? Así, hablar con las personas, ver si en realidad es verdadero el problema o nada más está en nuestras cabezas y dejar de pensar tanto en ese tipo de cosas. Sí, aparte hay muchas cosas que tú no te vas a enterar, ¿no? Por más de que digas, a ver, dime la verdad o dime esto, uh-huh. dime qué está pasando, no te vas a enterar. Uh-huh. Tal vez te dicen acá maquilladito, no, todo está bien, no te preocupes, hay una bronca acá. Una vez es lo mejor. Y obviamente, o sea, uno se queda con eso, ah, todo está bien, ¿no? Pero, o sea, no importa, está bien o mal, entre comillas, o sea, deja de estar interpretando, como decía Marte, ¿no? Que es mucho más difícil, ¿no? Ponerlo en práctica que en teoría. O sea, podemos decir misa, pero de que lo pongamos en práctica es ahí realmente donde se ve el esfuerzo, ¿no? Que uno va a hacer para decidir si quiere seguir haciendo suposiciones, si quiere seguir llevando su vida a través de esas consecuencias, a través del drama, a través del conflicto, o decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. O sea, prefiero vivir mi vida tranquilo, me merezco estar en paz, me merezco estar tranquila. Si suceden las cosas, es porque así tienen que suceder, y si no me gustan cómo están sucediendo, pues de todas formas son perfectas. O sea, deja de sobreanalizar de querer cambiar las cosas que no se pueden cambiar. Porque si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Díselo. ¿Y si no tiene? Te tomas una chela. ¿No? Porque ya la debías de cambiar, ¿no? Ya, me gustó ese, me gustó ese, me latió. Dijo, lástima que ya me la tomé. Así que te vas por otra. No, me acabo. No se hace drama ni nada. Ni que no hace drama, es la loba, ¿no? No, la loba se adapta. Por eso ella se agarra un hueso. Puede estarse todo las 2 horas aquí. Sí, como hoy estaba tomando sol, parecía la señora de las lomas. Le volteé a ver y ya vente. Así con sus, y no, aparte, sus cachetes así de lejos se ve así como si tuviera una bufanda grande. Y así como, déjame que me dé un poquito de sol, un poquito de vitamina D. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar ustedes? Pues nada más, en el método científico siempre hay pasos, uh-huh. te dicen que una teoría nunca se comprueba, pero puedes ir quitando las partes que no funcionan, que no se amoldan a la realidad. Yo creo que eso es más o menos lo que deberíamos de buscar con las suposiciones, ¿no? Quitarte las que son falsas y nunca creerte que realmente tienes la verdad final, uh-huh. porque puede ser que más adelante te salga una estructura nueva que te hace pensar, ah, mira, pues estaba equivocado. Sobre todo nos pasa mucho en las relaciones, ¿no? Nos pasa sociales, en, o sea, en ajedrez últimamente, ¿no? Sí, no, pensamos pero pensamos que estamos bien, vente. Bolas, no, sí. Pero eso ya es por descuido, pero digo, no. Pues por eso. Por mensada. Por eso. Pero bueno, a lo que decía que nos pasa mucho con las relaciones sociales, de repente supones que la persona es sangrona, mala, esto y lo otro, y de repente, o sea, ah, mira, te trae algo, ¿no? Algo que tú te encanta. Oye, no es tan mala, ¿no? O sea, empiezas a cambiar. Sí, lo que acabas de decir, ¿no? Que empiezas a quitar, ¿no? Sí, para empiezas a encontrar que no sabías todo. Uh-huh. O sea, básicamente teoría estaba basada en ciertas cosas que no se pueden comprobar hasta que realmente pues, pasa tanto tiempo que ya ni siquiera importa, porque se toma como que ah, bueno, pues tal vez ya no importa. Exacto. Así que hay que ponerlo en práctica. Lobo, ¿vas a hacer suposiciones? No. ¿No? Va a suponer que va a llegar al tren. Sí, exactamente. No sabe si el tren va a llegar a tiempo, pero él va a suponer que va a llegar a tiempo. Y que él también. Y que yo también. Porque la verdad tal vez no llegue. Tal vez no, faltó que llegara para que, o sea, están ustedes tan supuestos. Suponiendo todo. Sí, es que la verdad debió de haber estado grabado este programa, definitivamente. Sí, para que nos dieran la cara. Sí, para que para se vean ustedes, porque yo ya los vi. Niños chiquitos ahí. Yo ya los vi. Yo ya me imagino. Yo me imagino al lobo llegando ahorita, jugando con... agarrando su carro, manejando a Walmart a comprar un G.I. Joe o dos y llevárnoselo a jugar. Ya ni han de existir eso. Ya, no, claro, sí, que sí. Los dos hijos de pues sí, son clásicos esos. No, sí, les digo que ustedes dijeron, fue al revés, ¿no? Es decir, sálganse de eso, no, vamos a ponérnoslos. Pero yo creo que la calidad de los G.I. Joe ya no es como antes. Porque compré unos y no me gustaron. ¿Y qué te dije? Dijeron, no, son para mis hijos. ¿No? Ya tiene la colección el lobito. Yo creo que tener alguna colección. Sí, hay como el del Lego Movie, ¿no? Antes de dormirse, buenas noches. Tiene, buenas, tiene buenas noches. La rubí, ya, ya, eso es otro tema. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves. Creo que el próximo jueves ya es final de mes. O ya es nuevo mes. Final de mes. Final de mes. Increíble, ¿no? Pues mucha suerte a todos los seleccionados mexicanos. Esperemos que gane México. Su deber. México. Vamos a suponer que va a ganar. México. Vamos a suponer que sí, porque nos hace falta. Bueno, pues mucha suerte a todos los jugadores y pues a todos los que le vamos a la selección mexicana. Y bueno, también mucha suerte a los que les van a la selección de Estados Unidos. O sea, va a ser un buen partido, supongo, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahora sí, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.